Al banquillo, la boca y carnaval. Lo hago antes de ir a dormir y a la mañana al despertar. Cepillo, cepillo, cepillo y enjuagar. Cepillo, cepillo, cepillo y enjuagar. Ahí va pa' todos los parientes, y el que no tenga dientes prontito los tendrá. A uno le dicen el vidente, es evidentemente el que lleva el pañal. Cuando termines de comer, un nuevo aliento nacerá. Cepillo, cepillo, cepillo y enjuagar. Cepillo, cepillo, cepillo y enjuagar. Esto se canta por los baños, después de varios años ya se puede bailar. Pasta, cepillo y vaso de agua, cuando yo grite ahora comience a cepillar. Cuando termines la canción, tu dentadura brillará. Cepillo, cepillo, cepillo y enjuagar. Cepillo, cepillo, cepillo y enjuagar. Cepillo y enjuagar. Cepillo.